mensaje que encierra toda mi ilusión, porque tú has hecho en mí de nuevo renacer alegría y pasión. Miremos la felicidad como himno al amor que le haremos tú y yo, como canción feliz cantada por los dos en un día de amor. La sombra de una ceiba o en la